es solo esa voz la que mi mente obedece. Entonces, hoy vamos a tratar de que nuestra mente no nos engañe y vamos a recordar que hoy vamos a oír la voz que Dios nos ha dado, y esa es la voz que nada más nuestra mente va a obedecer. No soy un cuerpo, soy libre. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.